Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! La tradición que venía de la antigüedad, o sea, de Grecia, Roma, la Edad Media, es que por un lado estaban los saberes cultos, lo que se llamaban las artes liberales, que eran los que se enseñaban en las escuelas antiguas y luego en las universidades, es decir, el trivium y el quadrivium, ¿no? Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Expresar es que ya en su tiempo, ya a mediados del siglo XIX, la fe en el Dios cristiano, que había servido para dar fundamento a todas las estructuras culturales de la cultura europea desde la Edad Media, es decir, en Dios se basaba la moral, se basaba la política, se basaba... La historia a martillazos. Tras casi dos semanas de parón, volvemos de nuevo. Encendemos nuevamente la hoguera. Alrededor del fuego, además del cínico Diógenes, esta semana nos acompañan Hipócrates y Galeno. Puede que también hagamos alguna ofrenda a Asclepio, dios de la medicina y la curación. Y es que esta semana hablaremos de la medicina en la historia. Y lo haremos en dos contextos muy concretos. La Edad Media por un lado y el movimiento obrero ibérico de finales del siglo XIX y principios del XX por el otro. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. En la primera parte del programa nos iremos hasta los siglos finales de la Edad Media para ver el desarrollo de la medicina y sobre todo sus protagonistas. Visitaremos las boticas medievales o las barberías, donde los barberos cirujanos no solo recortaban barbas, sino también cosían heridas o sacaban muelas. En la segunda parte del programa nos adentraremos en las condiciones de higiene y salubridad en las que se veía condenada a vivir la clase obrera durante las décadas finales del siglo XIX y principios del XX. A este respecto nos adentraremos en las preocupaciones y empeños de todo tipo de sanitarios, la implicación de la prensa obrera en la publicación de artículos y debates médico-sanitarios, así como la divulgación entre las clases populares de las causas de las enfermedades contagiosas, las mejoras en la alimentación, el higienismo, la formación de los primeros sindicatos sanitarios. Esta semana hacemos un pequeño recorrido por una pequeña parte de la historia social de la medicina. ¡Comenzamos! We'll be right back. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmel Ferragut, profesor del Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Historia de la Medicina, López Piñero, de la misma universidad. Está especializado en la historia de la medicina durante la Baja Edad Media. Carmel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Vamos a hablar de la práctica de la medicina durante los últimos siglos medievales y el Renacimiento, pero para empezar, ¿podemos delimitar a grupos diferenciados de personas que hicieron de la medicina la ocupación más importante de sus vidas durante esta época? Bueno, pues vamos a ver, en principio podríamos hacer dos grandes grupos. Aquello que nosotros llamaríamos profesionales, que es, claro, este ya es un término complicado de utilizar para tiempos tan antiguos, ¿no? Pero básicamente gente que ha seguido un proceso de formación ya sea a través de la universidad o de una escuela de medicina, de cirugía, con diferentes grados, por tanto, de formación y de calidad de esa formación, por decir de alguna manera, y después gente que, la enorme mayoría, que son lo que llamaríamos empíricos, que también se dedican, por ejemplo, los barberos, que también se dedican a curar, ¿no? Pero, pues eso, tienen un rango, vamos a decir, en este sentido, o un prestigio menor. Y después, bueno, toda esta gente formaría un bloque, sí. ¿Vale? Porque sus vidas giran en torno fundamentalmente eso, no solo a eso, pero viven, digamos, de practicar la medicina. Pero después hay un grupo importante, muy heterogéneo también, que nosotros se acercaría a lo que nosotros llamaríamos curanderos, y curanderas, en que ahí la cosa es complicada, y también dependiendo un poco de en qué momentos, hacia finales de la Edad Media, aparece también, se van haciendo más complejo y más variado el grupo de esta gente, ¿no? Entonces, un poco atendiendo a eso, a la formación y a la dedicación que tienen a la medicina, habría estos grandes bloques que ya dentro de ellos ya es también la variedad grande, ¿no? Por ejemplo, si vamos al primer bloque, ahí básicamente, y además de forma ideal, hay tres personajes muy muy claros, que son los físicos, los cirujanos y los barberos. Cirujanos, que ahí el grupo es un poco difícil de definir, y los boticarios, ¿vale? Estos serían los tres grandes ejes de la práctica médica. El físico, que es un médico formado, lo que nosotros llamaríamos especialista en la medicina interna, es un médico que diagnostica, que pronostica, pero no realiza intervenciones normalmente directas sobre el cuerpo, ¿vale? Eso, digamos, lo delega en cirujanos o barberos cirujanos y boticarios, dependiendo de la terapéutica que se vaya a aplicar. Vayamos. Y bueno, esto sería, sí, pues es la cosa, digamos, bastante amplia y complicada, sí. Así es que quieres que vayamos hacia algún campo, tú mismo. Sí, vayamos concretando un poco, ponerle de alguna forma rostro, ¿no?, a cada uno de estos personajes. En concreto, los barberos, es decir, cuando en la actualidad imaginamos a un barbero o una barbería, nos imaginamos un lugar donde pues la gente va a cortarse el pelo, a afeitarse y demás. En este caso, ¿quiénes eran los barberos cirujanos y a qué se dedicaban? Mira, por supuesto, una de sus actividades más importantes es esa, es limpiar el cabello, cortar el cabello y rapar barbas, y de los cirujanos también, de los cirujanos, incluso los colegiados. El Colegio de Cirujanos, por ejemplo, de Valencia, tiene entre sus funciones esa también, la de cortar el pelo y rapar las barbas. Es extraño para nosotros, pero así era, ¿no? Es una labor higiénica, si la queremos ver en cierta medida también, ¿no? Pero los barberos, sobre todo, son los centros, las barberías son los centros de lo que nosotros llamaríamos la atención primaria hoy, porque están distribuidas de una manera, no sabría decir si homogénea, pero sí están muy difundidas por el espacio urbano. O sea, te los puedes encontrar igual en cualquier, tanto en grandes ciudades como en núcleos muy pequeños, como en pueblos, ¿no? Y a veces son gente muy itinerante que se desplaza a atender lugares que son más pequeños y no dan como para que viva estable una persona de estas, ¿no? Pero vamos, lo que imagínate un accidente en la calle, una herida, un corte, la persona lo primero que piensa es en ir a una barbería a que le suturen la herida. Después hay una operación que realizan muy a menudo y que es muy frecuente, que es la sangría terapéutica, la flebotomía, que es un tipo de intervención muy típica del galenismo, que consiste en sangrar una determinada vena del cuerpo durante un tiempo para restablecer lo que ellos llaman el equilibrio de los humores, el equilibrio humoral. Este tipo de operación es muy común entre los barberos. Yo diría que es la más difundida, la más habitual. Y después también intervienen, por ejemplo, en la extracción de piezas dentales o en la limpieza también de la boca. Incluso se puede entrever la modificación de dientes que están, bueno, torcidos o este tipo de cosas, pero sobre todo extracción de piezas dentales es una de sus labores. Esto en buena medida también lo conocemos porque en sus inventarios de bienes aparece todo lo instrumental, por ejemplo también las tenazas de arrancar dientes, ¿no? Entonces, la barbería es el espacio fundamental. García Ballester, que fue el primero que lo estudió en profundidad, dijo, y se ha repetido mucho, que el barbero es el paraguas sanitario de la sociedad medieval. Vayamos entonces a este espacio, a la barbería, ¿no? Porque, bueno, como nos has comentado, sería, para que nos imaginemos un poco, sí que sería un espacio, llamarlo de alguna forma, que estaría a pie de calle, ¿no? Tanto en, sí, sí, está abierto, no está cerrado, está abierto a la calle. Estas operaciones se hacen a la luz del día. Eso, en poblaciones pequeñas, en ciudades. ¿Cómo sería la barbería? ¿Cómo nos podemos imaginar? Bueno, la barbería es... Bueno, tú llegarías y te encontrarías como una especie de vela, de toldo, que está sostenido con dos mástiles. Normalmente hay unos signos distintivos que ellos utilizaban para llamar la atención de la gente y que a veces se prohibieron por los estatutos municipales, porque por ejemplo ponían tarros de sangre o con sanguijuelas o cosas así, ¿no? Una de las operaciones habituales. También tenían una cortina que además era en Valencia el derecho de abrir una barbería. Se llamaba el derecho a tener cortina. Era una cortina de una forma determinada o con un color determinado. Ahora, en muchas barberías, no sé si te acuerdas de esos famosos colores rojo, blanco, azul, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues un tipo de distintivo así, ¿no? Lo sabían muchos negocios en aquel tiempo, en muchos obradores. Pero bueno, los barberos tenían... Y las operaciones se hacen de cara a la calle. Es una cuestión de... Primero de publicidad, si quieres, ¿no? Bueno, muchas cosas se hacían en la Edad Media abiertas, ¿no? De cara al público. Sí. Pero aparte es una cuestión también de sanidad. Digamos que todo lo que favorezca la circulación del aire lo consideran saludable. Y claro, cuando está además estás sangrando, ¿no? A una persona o estás... Bueno, es preferible, digamos, este tipo de entorno más aireado. Y después también porque la gente pasaba tiempo, bueno, no había turnos ni cosas de esas, los hombres estaban sentados allí en un banco o fuera charlando o jugando incluso a las cartas o al ajedrez, a este tipo de cosas, mientras hacían tiempo, ¿no?, para que les tocara su turno. Es decir, que es un espacio también de sociabilidad muy importante. Allí se pasa la gente horas, ¿no? Sí, de espacio de sociabilidad masculina, que, sí. Bueno, colido en uno de tus textos, bueno, que además de estos juegos también se ofrecía bebida, música, conversación, y es decir, que la gente no solo iba, ¿no?, a la operación en sí o, bueno, o al cortar el pelo, ¿no? No, vamos, como que vas a encontrarte con vecinos, con gente conocida y tal, pues bueno, y pasas allá un rato, vamos a decir, más o menos agradable, porque después las cosas que te podía hacer el barbero podían resultar un tanto desagradables, pero bueno, eso también entra en un poco dentro de la dinámica de la medicina galenista, ¿no? Que pretende que los ánimos estén tranquilos, ¿no? Que tú estés relajado, porque eso te ayuda también mejor a afrontar la enfermedad. Y bueno, en ese clima, esto es, por ejemplo, en el mundo inglés se ha estudiado mucho, pero más hacia el siglo XVI, XVII. Las barberías modernas tienen mucho de eso, ¿no? También de lo que llamaríamos nosotros la moda. Es decir, claro, la gente va allí buscando pues lo que está más, bueno, sí, más de moda, ¿no? Hay que llevar el pelo así o la barba o no sé qué. Y entonces son lugares muy pensados desde esta perspectiva, ¿no? De la convivencia, de la sociabilidad. Y bueno, lo que pasa es que todo esto es complicado. De esto tenemos pistas, tenemos detalles. Es difícil que tú encuentres un documento en el que se narre esto que estamos diciendo. Esto lo vamos construyendo a partir de los datos que nos vamos encontrando en los archivos. Vayamos hacia otro de estos personajes, los médicos, ¿no? ¿Quiénes eran los médicos y en qué consistía? ¿A qué se dedicaban? Bueno, en la nomenclatura exactamente médico o medicus, claro, son términos que se suelen escribir en latín, ellos los dividen en físico y cirujano, ¿vale? El físico es como te decía, un personaje que tiene la formación más alta, es el que ha estudiado cómo es el cuerpo y cómo funciona, lo que llamaríamos la anatomía y la fisiología. Y entonces, con sus conocimientos pueden diagnosticar, ¿no? un tipo de enfermedad y automáticamente pues prescribir una terapia. Una terapia que normalmente lo primero que hace es cambiar la dieta, la alimentación, la forma de vivir, tu conducta, ¿no? Que es lo que te está, digamos, afectando en primer lugar y te está provocando la enfermedad. Y después, por agresividad, el segundo paso es el medicamento y el tercero es la cirugía. La cirugía se intenta evitar en la medida de lo posible, pero bueno, también, como hemos dicho con los barberos, había operaciones muy rutinarias que se hacían habitualmente. Entonces, digamos que el físico no toca. Entonces, mantiene el grado más alto porque utiliza solamente su razón para intervenir. En cambio, los cirujanos y los barberos cirujanos ejercen un oficio que ellos llaman manual, ¿no? Un arte liberal, sí. Para diferenciar un arte liberal de un arte mecánica, ¿no? Entonces, claro, aquello digamos que tiene una consideración menor porque la equiparan a cualquier artesano. Uh-huh. Y por último, pues eso, ya tenemos los boticarios, que son una gente bastante más complicada en cuanto a las cosas que hacen. Pero vamos, ellos dividen. A ver, lo que es cierto es que cada vez más el cirujano busca acercarse a los conocimientos del físico, legitimándose de alguna manera porque tiene unos conocimientos idénticos. Lo que pasa es que lo aplica para hacer algo, ¿no? Para hacer una terapia, pero claro, su idea es vender que ellos tienen una formación teórica idéntica porque es eso lo que les permite actuar adecuadamente. Si no, son unos meros, digamos, empíricos que están probando cosas y dicen, no, nosotros hacemos eso porque tenemos unos conocimientos. Y bueno, y de hecho cada vez los cirujanos compran más libros y adquieren más conocimientos, eso lo tenemos también documentado. Entiendo que en un contexto más amplio nos estamos refiriendo también a esos cambios, ¿no? de estos siglos que, bueno, se irían desarrollando más durante los siglos posteriores, en los que, bueno, esa crítica, ¿no? Ese menosprecio, ¿no? Al trabajo manual, uh-huh. ¿No? Y esa separación tan drástica, ¿no? Entre, digamos, uh-huh. las artes liberales, teóricas, ¿no? Y, uh-huh. y la práctica, ¿no? Bueno, el contacto con la sangre y demás tan desprestigiado, uh-huh. se estaba, digamos, diluyendo de alguna forma, ¿no? En ese desarrollo de la cultura burguesa, la modernidad, ¿no? Que entiendo efectivamente. Que tardaría muchos siglos, pero vamos, de alguna forma uh-huh. se fue mezclando, ¿no? Lo manual y lo teórico, ¿no? Exacto, es una cuestión de que, claro, vamos a ver, la medicina es que es un ejemplo muy claro de esto que estás diciendo. Claro, realmente, ¿qué hace un médico? A finales del siglo XIII, que es un momento muy importante para el desarrollo de la medicina, además dentro de la universidad, como un elemento clave para el buen funcionamiento de una sociedad. Claro, la medicina está continuamente debatiendo y más que debatiendo, justificando los individuos que se dedican a traducir y comentar textos propios del galenismo, ya sea desde el mundo, sobre todo desde el mundo árabe en esa época. Lo que están intentando hacer es, digamos, construir una imagen de una ciencia, vamos a llamarla así, que es útil, porque eso es muy importante. Si no es útil, no sirve, para ellos no sirve. Sería una mera elucubración, entonces no aportaría, digamos, nada práctico de cara a la organización, a la mejora de la salud, de lo que es lo que nosotros llamaríamos la salud pública, la salud de los súbditos, que todo en definitiva va a repercutir en beneficio del Estado, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Igual que ocurre en la medicina, va a ocurrir en otros ámbitos, pero se trata de que el trabajo manual es muy importante. No sé, un mercader, los mercaderes son el principal potencial de una sociedad urbana medieval, son los que traen las riquezas, pero claro, es una gente que cada vez más fundamenta su trabajo sobre el uso de las matemáticas, de las contabilidades, de la escritura en definitiva. Entonces, vamos, el proceso es lento, va a llevar siglos, pero como muy bien dices, está ya muy muy claramente patente en los últimos siglos de la Edad Media. Has mencionado antes a los boticarios. ¿A qué se dedicaban los boticarios? Porque bueno, también tenemos el aspecto de la elaboración de medicamentos, ¿no? Que no sé si también los propios médicos elaboraban sus propios medicamentos o contaban con los boticarios. ¿Qué diferencias hay entre un médico y un boticario? Vale, a ver, es muy difícil romper, digamos, porque nosotros, claro, tenemos un esquema muy normalmente muy cuadriculado, a este le toca hacer esto y no puede meterse con lo otro. Claro, eso en la Edad Media y en los siglos modernos también es difícil de cuadricular y de separar. Muchas veces es más la teoría que lo que realmente ocurre en la práctica o lo que ellos desearían, ¿no? Porque encontramos médicos que también son cirujanos, o sea, físicos que también son cirujanos y que además practican, fabrican sus propios medicamentos. Como también encontramos boticarios que por sus conocimientos y su pericia y tal, los reyes les dan licencias para ejercer de físicos, para hacer de médicos. Con lo cual, las fronteras muchas veces se diluyen. Pero vamos, fundamentalmente un boticario es mucho más que un fabricante de medicamentos, ¿eh? Una botica es un taller, un obrador, donde se realizan una gran cantidad de manipulaciones sobre materias diversas. De hecho, especiero y boticario serán sinónimos durante toda la Edad Media. Porque, claro, las especias forman una parte muy importante de estos medicamentos, pero además están muy indicadas para en la alimentación, ¿no? En la alimentación, la cocina medieval es muy especiada por una cuestión de gusto, no por nada raro, sino cada cultura pues genera un gusto por el comer, ¿no? Y el comer de una manera determinada, y en aquella época las especias son fundamentales, ¿no? Aparecen en muchos platos. Pero es que además la frontera entre medicamento y comida también es muy, muy tenue. Es difícil a veces saber cuándo están hablando de una comida normal, de un alimento, y cuándo lo hacen de un medicamento, ¿no? Porque, como he dicho, el cambio de dieta ya es una forma de medicarse, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, los boticarios fabrican, por supuesto, los simples, o sea, a partir de simples, de plantas, de sustancias, de animales, de incluso minerales, con su mezcla fabrican también compuestos, ¿no? Medicamentos que se llaman compuestos, a veces extremadamente complicados, porque mezclan muchos ingredientes, ¿no? Entonces, esta es una cuestión, pero aparte, ellos comercian con las especias, también producen alimentos, fabrican confites, dulces, muchos dulces, la verdad, sobre todo las élites son grandes consumidoras de dulces, de muy diferente, de membrillos, de mermeladas, de, bueno, gran cantidad de cosas que además tienen una la particularidad de que muchas veces se están indicadas como medicamento también. Aparte del gusto de comer cosas dulces, ¿no? Y después también manipulan la cera para fabricar cirios, velas, o sea, toda la iluminación que se hace prácticamente a partir de derivado de la cera, lo hacen ellos. También hay cereros, pero los boticarios habitualmente se dedican a vender. Pero también manipulan otras cosas. También se dedican, por ejemplo, a la producción, sobre todo más a la venta de papel y de todo lo que tenga que ver con la escritura. O sea, fabricar tintas y colores. También, por ejemplo, suministran a los pintores los pigmentos. Es decir, si tú te pones a analizar un libro de cuentas de un obrador, ves allí que la cantidad de cosas que hacen y que venden es enorme y muy plural. Con lo cual, digamos que su faceta como médica es solo una de tantas otras que ellos desarrollan en su actividad diaria. ¿Qué nos puedes contar de las matronas en esta época? Bueno, a ver, las matronas, efectivamente, lo de traer a asistir a los partos y traer a los niños al mundo ayudando a las madres ha sido durante muchos siglos una cuestión de mujeres, ¿no? De matronas. Eso no quiere decir que de eso también sean mitificado mucho y hay muchos tópicos de que los hombres estaba prohibido el acceso al parto y que los médicos nunca participaban. Bueno, todo eso es hay que matizarlo mucho. Pero sí es cierto que es un ámbito muy feminizado. Estas mujeres, que normalmente pues te encuentras que eran mujeres ya mayores, viudas, o ya entradas en edad, ¿no? Por decir de alguna forma, se dedicaban a, eran muy conocidas, tenían su prestigio en el vecindario, digamos, y cuando había un parto, pues estas las llamaban y estas mujeres pues atendían con los conocimientos que tenían, eso sí, empíricos. Estas mujeres sí que no habían estudiado nada ni habían, la mayoría de ellas no habrían visto libros de medicina, ¿no?, en los que se hablara de estas cuestiones, con lo cual pues es una cosa que se va aprendiendo, se traspasa de madres a hijas normalmente, y bueno, así funcionaba, ¿no? Pero, insisto, no eran ni brujas ni cosas raras de estas, eran mujeres que tenían, un fuerte prestigio la mayoría, eran apreciadas, y es que claro, la labor que ejercían era muy importante. Claro, eso no quita que la mortalidad infantil era enorme, muchos niños morían en el parto o en los días posteriores por complicaciones, infecciones, y contra eso no se podía hacer nada, pero bueno, la vida era así, ¿no? ¿Qué importancia tenía el galenismo y la filosofía natural aristotélica en el desempeño de estos sanitarios? Bueno, estás hablando realmente del armazón teórico sobre el que se sustenta toda la práctica médica desde, bueno, pues Galeno, que es un poco el creador, el generador de esta forma de entender, esta forma racional de entender la medicina, hasta el siglo XVIII. O sea, la medicina occidental se ha construido durante siglos y siglos. O sea, la medicina que conocemos ahora es una medicina que se construye prácticamente en el siglo XIX, y me atrevería a decir en la segunda mitad. y aún con residuos, con muchos residuos de esta medicina galenista, ¿no? Pues bueno, como dice el nombre, está fundamentada sobre o construida sobre la aportación de Galeno, que es un médico de principios de nuestra era, un médico que además recibe una influencia muy importante de otro también conocido, que es Hipócrates. Sí. O sea, es un poco una fusión, no solo de Hipócrates, Hipócrates sería el núcleo más importante, pero también de otras sectas médicas que se llamaban, de las que él tomó ideas, pero fundamentalmente él construye un corpus enorme del que solo se nos ha conservado una parte. Ya sabemos que escribió bastante más, pero y además es un corpus textual que llegó a Occidente muy a través del mundo islámico. Es decir, se tuvo que traducir desde el árabe en bueno, un ejercicio, digamos, intelectual muy muy importante y a través de las famosas escuelas de traductores y tal. Pero bueno, cuando llegó a Europa y llegó a las universidades, se convirtió en el armazón teórico fundamental sobre el que se construyó la medicina. Y lo que convirtió el galenismo, digamos, en ciencia, en scientia, ¿no?, que dirían, es como comentas, la filosofía natural aristotélica. Es decir, sobre esas ideas, sobre esos libros de Aristóteles, que tienen que ver con todos los procesos que afectan a los animales y a la vida y a la generación y bueno, y todas las funciones vitales, sobre eso se construye, se emplaza el galenismo, ¿no? O sea, es decir, la forma de entender el cuerpo, del enfermar y de cómo se puede sanar, ¿no? Porque este es el gran invento, ¿no? El descubrir que existe una forma racional de entender la salud y la enfermedad que te permite actuar en los casos necesarios, te permite primero prevenir la enfermedad, o sea, crear un régimen de salud preventivo y después aplicar toda una serie de terapias para corregir la enfermedad. Entonces, claro, el galenismo, insisto, es el concepto clave. Explicar qué es el galenismo, eso es otro asunto, eso requiere mucho tiempo, pero vamos, es la teoría sobre la que se sustenta todas las prácticas médicas. Sin entrar a lo concreto, que como nos comentas, bueno, nos llevaría demasiado, entiendo que lo que sí que de alguna forma ofrecía es una forma, no sé si novedosa, pero más desarrollada, ¿no?, de concepción de la medicina, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, un poco una forma de que se pueden conocer las causas, se puede realizar un diagnóstico, ¿no?, y ofrecer un tratamiento a partir del conocimiento del propio cuerpo, ¿no? Es decir, lo que nosotros entenderíamos, sin estar del todo establecido el método científico, ¿no?, un método racional científico, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Efectivamente, claro, esto que dices es un poco, a la gente le resulta complicado, porque claro, lo primero que piensa todo el mundo cuando explicas esto o cuando lees sobre esto es la cuestión de si funcionaba o no. Claro, si nosotros hacemos una lectura de esta medicina desde la situación presente, claro, todo aquello nos parece insensato, sin ningún tipo de fundamento, puramente especulativo y que no. Pero claro, tenemos que trasladarnos a un momento determinado, a una manera de entender una sociedad, pues eso, lo que es la enfermedad y la salud y lo que es el cuerpo, que eso ha cambiado mucho a lo largo de la historia, y bueno, y sobre todo en los últimos dos siglos prácticamente, pero es cierto que aquello es una forma racional, es una para nosotros, por tanto, científica, de explicar cómo se enferma y por qué se desestabilizan esos humores que circulan por el organismo, cuáles son las causas, porque conociéndolas podremos trazar un diagnóstico y buscar la terapia más adecuada. Claro, esto es fantástico porque abre las puertas a atacar muchas enfermedades y muchas situaciones que complican la vida a las personas. Otra cuestión sería qué se conseguía con aquello, porque claro, si piensas en las grandes epidemias que asolaban Europa cíclicamente, claro, ¿qué podía hacer la medicina? Pues absolutamente nada. pero también poco hemos podido hacer recientemente contra el ébola. Lo que hemos hecho se ha hecho mal. Las dos últimas epidemias de ébola que hemos tenido en las últimas décadas, el número de muertos se ha multiplicado en la segunda respecto a la primera. Claro. Con lo cual, si nos resulta complicado atacar con los conocimientos que tenemos hoy una epidemia, pues imagínate trasladarnos pues 5 o 6 siglos para atrás. No sé, hay que ser un poco más cautos a la hora de analizar todo esto, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando de la búsqueda o el intento, ¿no?, de crear un marco teórico, de buscar una explicación natural. En este sentido, ¿qué diferencias se pueden encontrar entre, bueno, estas prácticas, ¿no?, basadas en el galenismo y la filosofía natural aristotélica, entre los médicos, boticarios, cirujanos, barberos y el fenómeno del curanderismo, también muy, muy popular de la época? ¿Qué diferencias? No sé si estaría aquí un poco la línea, esa explicación más natural con otro... Sí, complicado también. ¿Eh? También. A ver, sí, porque vamos a ver, por ejemplo, ahí la tendencia que tendríamos a pensar que la religión ha quedado fuera, claro, de la explicación de las causas, digamos, de las enfermedades, lo típico, es el pecado el causante. Claro, en la Edad Media esto lo salvaron hablando de causas primeras y causas segundas. Claro, la voluntad de Dios está por encima de todo, eso es incuestionable. Entonces, si alguien enferma y se muere, en última instancia es porque Dios lo ha querido. Claro, lo que pasa es que hay otras causas terrenas, digamos, que nosotros podemos acceder a ellas con nuestra razón y que nos permiten actuar, bueno, con los medios que tenemos. Pero muchas veces se mezclan ambos. Claro, un médico, pienso en Arnau de Vilanova, por ejemplo, que es uno de los grandes médicos y de los mejores conocidos y estudiados de la época, ¿no? Final del siglo XIII, principios del XIV. Claro, Arnau quiere separar claramente estas cuestiones. Es decir, no, él no mezcla la religión con la medicina o con la ciencia. Aunque no puede negar, porque además él es un médico teólogo, que es una figura muy habitual también, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Porque la medicina tiene unas connotaciones por aquello de la salud y del entender a Jesucristo como el primero de los médicos y tal. Bueno, es una cosa complicada, pero digamos que las fronteras no son a veces fáciles de trazar. Sobre esto se ha escrito también mucho, ¿no? Entonces, claro, cuando te vas hacia el curanderismo, el uso que se hace popular, de entrada popular en general, de la gente, de oraciones, de ensalmos, de conjuros, pero mezclando muchas veces oraciones del ritual cristiano. Lo que pasa es que se usan, por ejemplo, pues yo qué sé, que te diré, para sanar a un caballo o para sanar a un niño. Claro, la Iglesia está siempre muy vigilante frente a eso, ¿no? Pero se utilizan de forma muy habitual este tipo de... O en un papelito, pues escribir una oración que tú te la tienes que enganchar aquí en la ropa y llevar encima porque aquello te va a ayudar y tal. Entonces, hay individuos que, digamos, tienen la gracia, por decir de alguna manera, de curar, o la gente así lo cree. A final de la Edad Media, por ejemplo, aparece, y aunque es más conocido en la época moderna, un individuo que se llama saludador, el saludador, que viene de dar salud, no de saludar. Y es una persona que es capaz de curar con su saliva la rabia. Es decir, cuando a alguien le muerde un perro, la rabia no había manera de solucionarla, ¿no? Entonces aparece este individuo que tiene una especie de don, ¿no? Ha nacido con ese don y se supone que, pues bueno, con su saliva y con sus oraciones y tal, te cura, ¿no?, la rabia. Bueno, uno puede decir, hombre, esto, no sé, vale, sí, eso es un curandero. Y está al margen o está separado de la otra medicina, ¿no? Pues no es exactamente así, porque a esta gente se la valoraba tanto que eran contratados por los municipios con un sueldo y además se les examinaba para ver si realmente tenían ese don y si lo tenían, pues les daban una licencia para poder ejercer esa labor y además les contrataban en algunos lugares. Con lo cual uno se puede quedar un tanto perplejo de decir, bueno, entonces, ¿qué diferencia? Lo mezclan todo, ¿no? Porque esto para nosotros es difícil que se mezclen estas dos categorías. Claro, insisto, estamos en la Edad Media y todo esto, vamos a ver, existe un concepto que es muy importante y que tal vez bueno, es poco conocido por la gente, pero es bastante intuitivo, que es el pluralismo asistencial o el pluralismo médico, y otro muy también muy interesante, que es el itinerario terapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una persona, cuando enferma, busca todos los remedios que tiene a su alcance, ya sean lo que nosotros diríamos científicos, racionales, o de carácter pues religioso, mágico, creencial, ¿vale? Tú vas haciendo un itinerario a través de diferentes sanadores hasta que consigues recuperarte, o por lo menos, bueno, lo intentas. Esto tampoco no es extraño en la actualidad, esto también se hace ahora. Es decir, la gente busca todos los remedios que pueda tener cuando falla una cosa, cuando no estás satisfecho con tu médico de cabecera, por decir de alguna forma, de familia, pues te derivas a lo que haga falta. Te han hablado de no sé quién que practica la acupuntura y bueno, pues vamos a probar, ¿no? O sea, un poco me refiero a esto, que son cuestiones que están lejanas en el tiempo, pero también bastante cercanas en ese sentido. Bueno, después había gente, pues, ¿qué es eso? Pues curanderos que sabían cuando te hacías te dislocabas un brazo, te lo metían al sitio, ese tipo de prácticas diversas, ¿no? Que, pues claro, lógicamente eran muy habituales. Pero insisto, es difícil incluso así categorizar y trazar una línea que separe claramente los ámbitos, porque tú lo que encuentras es que se cruzan muchas cosas y muchos practicantes a lo largo de la enfermedad de un individuo. Sí, es un proceso que entiendo que se irá desarrollando en los siglos posteriores, ¿no? En lo que es el desarrollo de la modernidad y esa división del trabajo, especialización y esa categorización que nos comentas, que es tan difícil hacerla en la Edad Media, ¿no? Esa división tan clara, ¿no? Se irá desarrollando en los siglos posteriores. La peste negra de mediados del siglo XIV, bueno, y las oleadas periódicas posteriores, bueno, provocaron una mortandad que, bueno, se cifra entre un tercio, la mitad de la población europea, dependiendo de las regiones. ¿La peste negra tuvo alguna influencia sobre el desarrollo de la profesión médica o su consideración? O sea, ¿provocó un retroceso a la profesión médica, una mejora de su consideración o prestigio? Pues puede parecer sorprendente, pero lo que hizo fue dar todavía mayor prestigio y mayor fuerza a la medicina. De hecho, el número de practicantes crecerá considerablemente y, digamos, el sistema se nutrirá cada vez más de personajes pues con formación, como hemos dicho, diversa. La cuestión es que los parámetros de eficacia con los que se mueve aquella sociedad no tienen nada que ver con los nuestros. Lógicamente, después de la peste de 1348 y bueno, que fue tan devastadora, pues hubieran quemado a todos los médicos. Claro, con nuestra lógica hubieran dicho, pero bueno, esta gente son unos impostores, son incapaces. Pero claro, fíjate, en aquella época se calcula que se escribieron unos 200 tratados para prevenir la peste, para saber cómo actuar durante una peste. Y algunos de ellos ya no se escribieron en latín, se escribieron en lenguas vernáculas, se escribieron en inglés, en catalán, en castellano, dependiendo de... ¿Por qué? Porque lo que se pretendía era acercar el conocimiento a la gente para que pudiera actuar, para que pudiera beneficiarse de ello y conseguir, en la medida de lo posible, por lo menos aplicar una serie de medidas. ¿Que después tuvieron la escasa eficacia que tuvieron? Pues sí, pero bueno, por lo menos algunos médicos demostraron su interés y el valor depositado quedándose a resistir la epidemia. Algunos murieron, algunos tratadistas también. Pienso en Jaume d'Agramunt, en Lleida, murió, escribió un tratado y murió durante esa peste, ¿no? Pero, insisto, la eficacia, la idea de eficacia, ¿qué buscan ellos con esta medicina? Mira, una cosa muy importante es el pronóstico, decirle a alguien que lo tiene muy crudo, que se va a morir. ¿Por qué? Porque eso te permite prepararte para la otra vida, que es una cuestión... Claro, hemos de pensar también la importancia que tiene la religiosidad, la religión en ese momento. O sea, la cuestión de que me voy a morir en breve y he de ordenar mi vida y me he de confesar y tengo que hacer un testamento y tengo que... Claro, esto es fundamental para una persona. en aquella época. Y entonces los médicos, esa es una de las funciones. Los pronósticos se trabajan mucho, se escribe mucho sobre este asunto, ¿vale? Entonces, insisto, tenemos que mirar también siempre con los ojos de aquella gente, situarnos en el contexto. Sé que probablemente sea una pregunta un poco compleja de responder, pero ¿en qué momento podemos afirmar que se configuró la profesión médica de alguna forma más o menos parecida a tal como se entiende hoy? Mira, de hecho, si hay algo que se parezca a una profesión en la Edad Media es la medicina. La sociología le ha dado muchas vueltas a este asunto, qué es una profesión, ¿no? Y cuándo nacen las profesiones. Uno de los elementos claves se ha querido situar en torno a la universidad, a cuando estos estudios, unos determinados estudios aparecen en la universidad. Claro, la medicina es la de las primeras facultades, solo hay de hecho tres facultades o cuatro en las universidades medievales y durante muchos siglos en la época moderna también, que son la de la Facultad de Artes, la de Medicina, la de Leyes, Derecho, y la de teología. Entonces, claro, los que practican la medicina que han estudiado además en la universidad, que eran muy pocos, lógicamente, eran muy pocos, esta gente podríamos considerarla profesional en el sentido de que tiene todos los ingredientes prácticamente que se requieren tradicionalmente para que algo le podamos llamar una profesión. Hay un control sobre ellos. Y se expide, hay unos exámenes y la expedición de licencias. Hay colegios, ya se generan colegios médicos farmacéuticos, de boticarios. Hay diferentes tipos de colegios ya en la Baja Edad Media. Hay una literatura muy muy claramente establecida sobre el tema, ¿no? Hay un corpus doctrinal importantísimo. Es decir, hay incluso un ethos, hay una ética, una etiqueta médica incluso creada, ¿no? Que es una cuestión que les preocupó, ya preocupaba a los antiguos, pero en la Edad Media también se escribió sobre la ética médica, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos la deontología profesional, ¿no? Con lo cual, claro, si vamos a veces las cuestiones de teóricas, ¿no? Nos pueden, pero claro, yo veo en al menos en un sector de los practicantes de la medicina que se les podría aplicar tranquilamente la etiqueta de profesionales. Otra cuestión es que después dedican una parte de su vida, pero bueno, esto también lo podríamos ver ahora. Hay muchas actividades que realizan, por ejemplo, en el mundo de la política, en el mundo de los municipios, pues claro, son gente bien formada, son gente que tiene prestigio y entonces suelen formar parte de los consejos municipales o incluso ocupar cargos ejecutivos importantes, ¿no? Entonces, eso, dices, ¿cuál es su principal ocupación? ¿De qué viven? ¿De qué se hace ricos también esta gente? Pues de su profesión, de lo que hacen, con lo cual yo creo que en este sentido sí que hay un colectivo que lo podríamos catalogar de esta manera. Carmel Ferraud, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor quién es y de qué forma desempeñaban la medicina durante los siglos finales de la Edad Media. Pues nada, muchas gracias, un placer. Hacemos un pequeño descanso musical y volvemos con la segunda parte del programa, donde viajaremos a los barrios obreros de finales del siglo XIX y principios del XX. Las condiciones sanitarias en fábricas, campos o las propias viviendas de las clases populares. Y la preocupación por todo esto desde el propio movimiento obrero. El higienismo, las publicaciones médicas en la prensa obrera, las reivindicaciones y propuestas. Pero antes, como decía, un pequeño paréntesis musical. Tenemos al otro lado del teléfono a José Vicente Martí Bosca, doctor en medicina y cirugía, máster en salud comunitaria y especialista en higiene industrial, salud laboral y ambiental. Además de su trabajo profesional en este ámbito, es autor de múltiples publicaciones sobre la historia de la medicina y el anarquismo. José Vicente, buenas tardes y bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, buen día. A ver, te he propuesto que hablemos de la medicina y el higienismo en el movimiento libertario español. Si te parece, vamos a situarnos en el amplio marco temporal que va desde el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del XX, para ir bailando de atrás adelante, de adelante hacia atrás, según convenga. Aunque es un marco temporal amplio, creo que puede ser práctico, porque coincide, por un lado, con la formación de la Internacional Obrera y el desarrollo posterior de de una fuerte organización sindical y el resto de instituciones relacionadas con el anarquismo español, véase Ateneos, cooperativas, y por el otro lado también coincide temporalmente con un importante desarrollo industrial, la expansión del sistema de fábrica, fuerte migración a las ciudades, crecimiento de los barrios obreros, la intensificación de la explotación minera, la fuerte inversión de capital tanto por la burguesía nacional como internacional. En este sentido me gustaría empezar con una pregunta que quizás sea un poco amplia. ¿Qué peligro tenía este contexto para la salud de los obreros? ¿O cuál era el contexto sanitario del proletariado de la época? Bueno, pues tenía casi, podríamos decir, un doble riesgo. Como que entonces no se consideraba así, pero visto con la distancia que dan los años, tenía un riesgo importante de higiene laboral, condiciones de trabajo terribles. Si nos remontamos un poquito, hay trabajo de menores, ¿no? Y eso se elimina bien entrado el siglo XX. Hay trabajo de menores y hay condiciones muy malas, además de higiene laboral, de salubridad urbana. Viven, además, en los peores barrios, los más infectos, los más terribles, los de peores condiciones ambientales, contaminación atmosférica por la industria, contaminación de las aguas, ya no hablemos de industria alimentaria, el riesgo alimentario también, malos alimentos en escasez y en malas condiciones, y el proletariado estaba sumido en unas condiciones desastrosas, lo cual les llevaba irremediablemente a una situación revolucionaria. En el caso concreto de digamos, el habitáculo vivencial, ¿no? Las viviendas, ¿no? Bueno, se sucedía el hacinamiento, ¿no? Aglomeración de personas en viviendas de baja calidad, el fenómeno de cama caliente, ¿no? Muy extendido en grandes ciudades. Entiendo que también este contexto de donde vivían, ¿no? Los obreros en estos barrios obreros y con muy hacinados, era un caldo de cultivo para las enfermedades infecciosas. Claro. ¿No? Ten en cuenta que es cuando, final 19 y principio del 20, hay una gran enfermedad, una gran plaga, que no es la única, pero es muy importante, la que se llama la peste blanca, que es la tuberculosis. La tuberculosis es un gran problema para el proletariado, especialmente, no solo, pero especialmente, con singular incidencia en la clase obrera, que los diezma, pero también todas las enfermedades infecciosas unidas a unas malas condiciones de vivienda, ¿no? Falta de agua en casa, malas condiciones de retirada de residuos, en fin, es difícil describir o es difícil entender y meternos en las condiciones de vida. Las de trabajo eran terribles también, ¿no? Inseguridad, no hay derecho al accidente de trabajo, no existe seguridad social. Eso es un tema que la primera creación de algo parecido a las mutuas patronales es la ley de Dato de 1900 y son lo que son. O sea que el trabajador que te estaba accidentado, el que enfermaba, el que era muy mayor y no podía trabajar, pues tenía que vivir de la familia. Y si le da el sustento de la familia, se iban todos a hacer puñetas, ¿no? En el caso de laboral, ¿no? También nos encontramos con recintos industriales mal ventilados, temperaturas extremas, sí. ¿No? Además de jornadas sin límite de tiempo, de jornadas sin límite de días, la gente cree que esto del descanso ni siquiera dominical es de siempre, para nada. O sea, la jornada era continua y no habían vacaciones. El que se podía pagar algo era de su dinero o de las primeras organizaciones que pueden pagar cuotas sindicales y pueden tener algo. Algo para cuando se reúnen para apoyar precisamente a los trabajadores heridos, accidentados, esto es. Pero durante décadas del siglo XIX no hay nada de nada. Incluso, bueno, España es un país eminentemente agrícola en aquel momento y hasta los años 30 no hay una seguridad social fuera del ámbito agrícola, que no era el que, o sea, no había nada en agricultura, con lo cual la mayor parte de los trabajadores, porque habían problemas en las zonas lógicamente peor industriales, pero no estaba mejor la gente del campo, ¿no? Donde estaba sometido a los periodos temporales, a cuando hubiese trabajo en el campo y cuando no había que esperar, en fin, es el momento de las grandes revueltas andaluzas, que esto se combina con las zonas más industrializadas, donde también hay una relación, porque la situación de vida es miserable completamente. Aquello de Marx, que lo oímos y tal, solo tenéis las cadenas que perder, es que es una realidad histórica. Yendo precisamente hacia el sur, por coger un caso concreto, que además has estudiado, porque he leído recientemente un artículo tuyo sobre las minas. Exacto. De Río Tinto y la intensificación de la explotación de las minas a partir de la década de los 80 del siglo XIX, un fenómeno que se producía es la calcinación al aire libre o cementación artificial, que también producía, digamos, grandes riesgos, ¿no? para la salud de los trabajadores. Claro, ahí tenías el riesgo para la salud de los trabajadores y el riesgo para la salud de los ciudadanos, aunque la consideración de ciudadanos en este país fue muy tardía, ¿no? No es algo vinculado a la Revolución Francesa, ni mucho menos. Y entonces incluso en el fenómeno de Río Tinto se produce una curiosa vinculación, porque también estropea las tierras y hay una... De hecho, es la primera manifestación que hay claramente por motivos ambientales y laborales conjuntamente, y bueno, las tropas la masacran, ¿no? Como todos, hasta en película lo hemos podido ver. Es así. Y curiosamente, hay un personaje que ha sido, hasta que se ha sabido que era verídico y que huyó y tal, semimitológico, un libertario que había pasado por Cuba, que venía de Barcelona, que está también organizando la subversión. Pero bueno, sobre todo lo que interesa colectivamente es la terrible circunstancia de unas minas con capital extranjero, que podía haber sido español y hubiese sido lo mismo, de explotación terrible, ¿no? Y con métodos insalubres. Es curioso ver una comisión de médicos que dice que eso era sanísimo, ¿no?, que desinfectaba. A veces la actuación profesional es triste, por decirlo suavemente. Para que los oyentes lo entiendan mejor, en este caso de las minas de Río Tinto, que lo hemos cogido como un ejemplo más, estamos hablando de la calcinación al aire libre, que es que consistiría en una acumulación en forma prismática del mineral llamada telera. Bueno, estoy ventilando de alguna forma el texto tuyo, sobre una base. Sí, bueno, y eso es lo que provoca unos humos contaminantes de sulfuroso que van saliendo y, claro, van destrozando todo lo que alcanzan, ¿no? Es así de terrible la situación, ¿no? Y claro, sobre todo los pulmones, que eran además los que vivían en una población, varios pueblos se crean, minas de Río Tinto, van creando poblaciones mineras y que viven cerca de las minas para el mejor trabajo y entonces les estropean la vida en casa, la familia y la vida en el trabajo. O sea, están realmente rodeados por otras circunstancias terribles, ¿no? Con lo cual, se puede entender muy bien la insurgencia social, sea uno de la opinión que sea. En este sentido, ¿cuáles fueron, por ejemplo, las luchas relacionadas con el Río Tinto? Bueno, Río Tinto, vamos a ver, tiene una larga historia de luchas que llega hasta el 36, cuando salen mineros a enfrentarse a los franquistas que se había levantado. Y de ahí para atrás es una situación continuada. Hemos sido las primeras, ¿no?, hablar de la famosa matanza de la manifestación, que nunca se supo exactamente cuántos, porque no, los heridos desaparecían, ¿no? No querían, había una represión después de haber estado herido y te hubiesen disparado, ¿no? Entonces, los muertos, los cadáveres que podían, se retiraban, en fin, es un tema bastante curioso, aunque ha habido trabajos muy interesantes, sobre todo en la Universidad de Huelva, pues fue una represión terrible. Pero eso continúa años después, cuando ya se van organizando de forma más activa, más dinámica, los sindicatos en la zona, pues periódicamente aquello estalla continuamente, ¿no? Porque la situación de vida y de trabajo era terrible, ¿no? Y estamos hablando de reivindicaciones más relacionadas con los servicios médicos, ¿no?, y sanitarios que precisamente con el dinero, ¿no?, además. Sí, claro, la gente, de hecho la empresa en algunas circunstancias se puede ver que les otorga alguna de ellos, lo que quieren es poder respirar, que es incluso más que también servicios sanitarios, pero sobre todo salubridad, ¿no?, algo previo incluso, y entonces la gran lucha es contra las teleras, lo que tú has dicho, esta formación en forma de cono para quemar el mineral y que saliese el mineral más puro, y esto es a base de un incendio al campo abierto de estos materiales con la eliminación de sulfurosos, en fin, terrible, ¿no? Y esto pues estuvo, incluso la industria que era de origen británico, lo había prohibido en Inglaterra al Parlamento, pero lo permitía en las posesiones que tenían, que eran de tipo colonial lo que tenían en España, muy parecido a lo que podían tener en cualquier país de la periferia del imperio. Volviendo a las condiciones de vida en los barrios obreros, bueno, por especificarlo un poco más, entre finales del siglo XIX y principios del XX estamos hablando además de barrios donde el acceso al agua no estaba garantizado, también muchos de ellos no electrificados también, ¿no? Es decir, sí. Condiciones donde precisamente pues es la... Sí, además se van produciendo sucesivamente oleadas de trabajadores. Por ejemplo, la migración en Cataluña es paradigmática, no solo en Cataluña, también en la zona de Alcoy y tal, pero donde más, en las minas de País Vasco, donde más, fuerte habiendo industria, población que está empobrecida completamente en la zona agraria, que es una industria en retroceso, una producción en retroceso, y entonces se van creando poblaciones nuevas de cualquier manera. Esto lo veremos hasta los años 60 del siglo pasado, ¿eh? Se van creando como pueden, lo que hoy en día son barrios, en aquel momento eran chabolas viviendo en las condiciones terribles, sin agua, sin eliminación de residuos, sin ventilación, con una vivienda mínima, un espacio mínimo para toda la familia. De todas formas lo podemos ver en España, pero lo podemos ver en Argentina igual, ¿no? Y en fenómenos muy paralelos, ¿no? Con viviendas para grupos de familias, ¿no? Ahora tienen el canto de lo histórico, pero era una condición de vida terribles, ¿no? Sin el mínimo de zona urbanizada, sin el mínimo de servicios urbanos, ya no hablemos de servicios sanitarios, que por supuesto no lo sabía ni iba a ir nadie allí. En aquel momento estaba, para pobre de solemnidad morir, el hospital, con la palabra de origen hospicio, y la atención que pudieran tener si alguien quería pasarse por allí, o el médico que iba a casa, y a casa de los que no podían pagar no iba a ir. Entonces están las circunstancias, pero de todo, de dar a luz, de enfermar, de accidentes, de invalidez, era así, ¿no? Y o de vida cotidiana, simplemente. Y precisamente en el ámbito estricto de, digamos, de las epidemias, ¿no?, de la salud, esas condiciones también facilitarían precisamente es lo que nos has comentado, ¿no? Plagas como la tuberculosis u otro tipo de o anteriormente el cólera, por ejemplo, que va por el agua y que provoca una mortalidad terrible, ¿no? Pero luego la tuberculosis, ya te digo, es la que se llama la peste blanca, la enfermedad del por el dedo, y eso va unido a otras situaciones, por lo cual, si no las analizamos, no comprendemos. El tema de las enfermedades venéreas es otra gran situación de lo que entonces se llama, y cuidado con las palabras al usarlas hoy, no sacarlas del contexto, la degeneración, no la degeneración de una raza, de no sé qué, del género humano. Porque claro, lógicamente, todos los tipos de problemas de salud, la mortalidad infantil, la mortalidad en el embarazo, son algo terrible, ¿no?, en esos momentos. Estamos hablando además de un contexto en que todas estas digamos enfermedades también hasta probablemente finales del siglo XIX en muchos ámbitos burgueses, incluso médicos, se relacionaba precisamente estas enfermedades como exclusivas de los obreros, ¿no?, de como si fuera una cuestión, sí, también hay racial. Dos tendencias en la higiene pública, curiosamente podríamos hablar dos de los grandes saludistas, Salaric y Monlau. Hay quien dice, bueno, pues el obrero tiene malas condiciones de vida, y hay quien dice, como Salaric, el obrero es culpable. Son dos médicos higienistas que abanderan dos de las tendencias que se verán con continuidad. Uno piensa, hombre, está maltratado por las condiciones, así que va a hacer, no puede formarse ni rehabilitarse, no tiene tiempo para educación, no tiene medio de educación. Pero hay quien dice, no, no, el obrero lo que pasa es que es un vicioso y es culpable, y por eso le pasa lo que le pasa. Eso también existe entre muchos sanitarios, esa visión. Si nos ponemos a trasladar, podemos encontrar pensamientos muy parecidos hoy en día. La gente es responsable de lo que padece. El accidentado es culpable del accidente. Bueno, estas cosas, ¿no? Si el obrero manual sería el que más directamente podía conocer el fenómeno de la explotación capitalista, entiendo que los médicos y otros sanitarios serían también testigos directos de los efectos de la revolución industrial sobre las condiciones de vida y trabajo del proletariado. Te quería preguntar sobre el papel de los sanitarios en el anarquismo español, porque es muy conocido el caso del médico Isaac Puente. Claro, pero más claro, por su publicación. El vasco Isaac Puente es un paradigma, pero hay más, hay anteriores, es un punto, lo más que destacado por muchas circunstancias, incluso porque estuvo de vicepresidente en el Colegio de Médicos de Álava, ¿no? que es curioso, ¿no? Y porque además era un profesional que publicaba muchísimo en revistas profesionales. La medicina ibera está llena de artículos de él, ¿no? Pero hay muchos, muchos, incluso algunos también destacados, como Juan Medina Beitia, para el apellido más que sea más claro el origen, Ocide Zárate, de segundo apellido, que fue uno de los maestros de Marañón y una eminencia en su tiempo, que formaría parte de lo que es el anarquismo intelectual, ¿no? Hay médicos que al ver esas condiciones, porque al ver a sus pacientes en el proletariado, se dan cuenta de que no tienen cura, de que o cambian las condiciones, de que no puede haber, de alguna forma es la propuesta que Risa Puente, donde dice, no, la medicina es la revolución, no hay otra medicina para estas circunstancias. ¿Y estos sanitarios participarían en la divulgación de prácticas preventivas higiénicas entre la clase obrera? Sí, básicamente los higienistas que están cercanos al proletariado y que tienen que ocupar un papel destacado. Hombre, siempre, ciertamente, a veces el mundo obrero los ve con alguna desconfianza, porque para estudiar la carrera de medicina a finales del siglo pasado o a mediados o al inicio del siglo XX, uno no podía ser proletario precisamente, no tenía ningún acceso. Entonces se le respetaba después de años de una respuesta, pero eran buenos analistas de la situación, la describían, aunque también es cierto, a veces hay que entender las cosas. Ateneos libertarios, prensa libertaria, los foros libertarios, cuando uno repasa la prensa ve médicos que son médicos conservadores, pero es que tenían la fuerza de la atracción, el que quería darse a conocer, no puede ignorar que el movimiento obrero cuando se organiza a partir de la Primera Internacional, vamos a poner 1879 en España, cuando vienen los primeros que asisten a reuniones de la Internacional, pues entonces crean una cantidad de periódicos y tal, donde, y de ateneos, donde discusiones, debates, en general el movimiento libertario es bastante respetuoso, quizás más de lo que se merecían con los sanitarios que se acercan a dar información. Hay quien se acerca con dignidad y hay quien aprovecha las circunstancias. Pero ciertamente las denuncias surgen de un grupo pequeño de sanitarios, no solo de médicos, sanitarios en general, de vinculados de alguna manera, algunos con una militancia importante como Isaac Puente, otros con una militancia intelectual alrededor del movimiento libertario, ¿no? Y son números importantes en su número, ¿eh? No estamos hablando de 3 o 4 desclasados. Sí, porque en este sentido, bueno, alguna vez que me ha dado por releer, ¿no?, digamos, los títulos de, sobre todo de charlas y conferencias en Ateneos Libertarios, sobre todo los primeros años del siglo XX, bueno, están llenos precisamente de charlas relacionadas con esto, con la sobriedad, el higienismo, ¿no?, con la divulgación de cómo evitar enfermedades y contagios entre la clase obrera, ¿no? O sea, digamos que fue una... Sí, la necesidad de saber qué tiene la gente, de conocer qué le pasaba, hace que tengan siempre las revistas libertarias y los ateneos en su organización de actividades formativas. Sabes que los ateneos tenían también sus escuelas para trabajadores. La gente aprendía a leer y a escribir y una formación en el ateneo, en los orígenes de los sindicatos, los primeros círculos sindicales, allí se formaban, ¿no? Estaba vinculado la escuela que tenían de tipo de freguardia, de tipo escuela moderna, siguiendo esa fórmula, a un ateneo, a un círculo sindical, y allí pues es cuando se da la información. Y una de las informaciones, entre las informaciones científicas que piden, no solo, pero importante, la sanitaria. De hecho, mi trabajo proviene de las dificultades que encontré, porque la segunda tesis, la primera sobre un médico libertario, Gaspar Sentiñón, que lo comentaremos si quieres, pero también, si no, da igual. La segunda quería coger el periodo que va de 1869 hasta la aparición del sindicalismo libertario con la creación de la CNT en 1910. Y ese periodo, para ver qué se publicaba sobre salud. Y el problema es que muchos sanitarios que veía no sabía de qué pensamiento eran, y algunos tenía claro que eran conservadores o monárquicos. Con lo cual, el problema es que mucha gente se acercaba a esos medios a explicar, y el mundo libertario era generoso y le permitía publicar o dar conferencias, o los llamaban incluso. A partir de ahí me planteé que había que hacer biografías de los nombres que encontrase para ver de quién tenía que sacar las ideas. Porque claro, si no, ves uno que está... Pues mira, Marañón aparece en la prensa obrera, por ejemplo, en Generación Consciente, la revista que se funda en Alcoy, y puedes pensar que Marañón había estado cerca del movimiento libertario, lo cual no es cierto, por supuesto. No vamos a recordar cuando la guerra que se va a Francia y se pone a las órdenes de Franco, ¿no? Pero bueno, los encuentras, y es por el foro de atracción, y porque ellos querían que los sanitarios, o a veces eran maestros, a veces eran enfermeras, practicantes, matronas, todo grupo farmacéutico, había de todos, algún perito químico, que explicasen temas de salud a la población que estaba ansiosa por saber, sobre todo de enfermedades epidémicas, enfermedades infecciosas, problemas de alimentación, dieta, eran elementos fundamentales. Sí, porque no podemos olvidar el contexto, digamos, general, ¿no?, de una España católica, ultraconservadora, y que precisamente entiendo que estas organizaciones obreras se introdujo muy rápidamente ese pensamiento crítico más abierto, ¿no?, y que hacía de efecto convergente tanto a médicos libertarios, ¿no?, que como nos has comentado, a médicos de otras tendencias, incluso conservadores, ¿no?, precisamente porque estaría más abiertos a ese debate, a estos círculos libertarios, ¿no? Claro, ten en cuenta, y sobre todo en el 19, luego ya no es así, que hay una convergencia entre republicanos, federalistas y libertarios. A veces hay cosas que partidúan. Por ejemplo, este que hemos dicho, Gaspar Sentillón, es el delegado de Bakunin, que viene de la Internacional en Suiza, la de Lausanne, en 1869, para trabajar en España para la Internacional. Bueno, él, además de ser uno de los delegados de Bakunin, es el que crea las primeras organizaciones librepensadoras modernas, por ejemplo, la Asociación Librepensadora de Barcelona, y publica en revistas librepensadoras, además de en la prensa obrera de la Internacional, ¿no? Entonces, que hay fenómenos, y al poco tiempo surgirá un fenómeno muy potente, que será el naturismo, que no es exclusivamente en el ámbito libertario, pero tiene mucha fuerza en el ámbito libertario. También posteriormente se crearon sindicatos de sanidad e higiene. Sí, bueno, hubo algunos sindicatos de sanidad e higiene hasta la guerra civil, que es que se crean masivamente en la zona republicana, hasta la constitución de la CNT, pero van saliendo pequeños núcleos de sindicalistas, especialmente en ciudades universitarias. Tenemos el caso muy potente, por lo menos de los que he estudiado, de Barcelona o de Madrid. Tenemos especialmente fuerte en Barcelona, pero también tenemos pequeños núcleos en el País Vasco, en Galicia, en Santiago de Compostela, como no, la gran universidad entonces del noroeste, en la zona de Valladolid. Alrededor de zonas universitarias se crean agrupaciones de, en algún caso como en Santiago, son la mayoría estudiantes, fíjate. En otros sitios son ya profesionales de medicina, de enfermería, matronas, entonces son clasificaciones muy rigurosas. Comparten el sindicato sanitarios, los primeros sindicatos sanitarios, y dan propuestas de cómo organizar la sociedad libertaria. De hecho, Puente, que era un hombre que no le gustaba especialmente definir la sociedad futura, a pesar de su libro El comunismo libertario, su folleto, no se dedica, tiene algunos artículos en el periódico Tierra de Soria, de unas conferencias, pues explicando cómo será la sanidad libertaria que ellos querían. Sí, porque entiendo que estos sindicatos de sanidad e higiene no solo, digamos, dedicarían su labor al ámbito sindical, sino que también a la divulgación, ¿no? Prioritariamente. No era tanto un sindicato interno para mejorar, porque algunos de ellos, y ahí estaba el tema de los sindicatos, que habían a veces, no estaba exento de problemas, ¿no? Podemos tener una visión idílica que si te la cuentan de cualquier cosa no te la crees. Las visiones idílicas son nada más para los cuentos de por la noche los niños. Entonces tenían sus roces con otros sindicatos de carácter más obrerista. Por tanto, ellos tenían un papel interno, pero a veces eran médicos que vivían, no había un sistema potente de asistencia sanitaria, por tanto no estaban vinculados como asalariados en general. Muchos eran médicos que tenían su consulta y actuaban gratuitamente cuando lo consideraban, que en los médicos libertarios era en las más de las veces. Pedro Ballina crea una clínica donde la persona que ingresaba para tuberculosis, precisamente, que arrasa a los franquistas y luego la restauró la Junta y tal. Esta clínica, en los terrenos de su madre, los que ingresaban no tenían que pagar nada. Y los que trabajaban allí, él y algunos compañeros, era para atender a la gente y tener una pequeña ganadería para que tuviesen leche y alimentos. Y aparte de este trabajo, digamos, llamémoslo profesional militante, también algunos de ellos también realizarían postulados, ¿no? En cuanto quizás a, no sé, llamar el término autogestión de la salud, ¿no? Autogestión colectiva de la salud y demás. Sí. De hecho, ellos definen un marco de actuaciones sanitarias que son muy curiosas, porque algunas, claro, en aquel momento las ves, hoy en día son normales. Voy a ponerte un punto, por ejemplo, que hoy en día todo el mundo asume como conveniente, pero es producto de algunos sanitarios libertarios, especialmente Cataluña, la comarcalización de la sanidad. No depende, no la quieren vinculada a una provincia, creación, en muchas ocasiones, hablo aquí en el País Valenciano, artificial completamente, sino en comarcas naturales donde la red sanitaria tenía que estar, el sistema de comarcalización que la podría concretar la Revolución del 36, ¿no? Pero otros temas también, el control obrero de los centros sanitarios, el tema de la accesibilidad universal a los servicios asistenciales, unión de la prevención y la asistencia. Son principios que parecen modernos, no, no, están descritos desde el principio del siglo XX. ¿Cuál sería la implicación de sanitarios en medidas de control de natalidad? Porque es que hace un par de temporadas, hablando con Álvaro Girón Sierra, me comentó la existencia de centros abortivos organizados por los anarquistas, sí, desde principios del siglo XX. Sí, es un profesional excelente. Girón, lo conozco y compartimos algunos trabajos, un gran profesional, y él se ha dedicado mucho a esto. Es cierto, ¿no? Desde el principio del siglo XX hay un vinculado al tema del neomalthusianismo, a no confundir con el malthusianismo para nada. Es un tema de lo que se llama, cuidado con la palabra también que se puede entender mal, la reforma higiénica, cuyo gran adelantado es el Félix Martí Ibáñez, ¿no? El que creó el decreto del aborto de la Generalitat. Federica Montseny nunca hizo ninguna ley, ningún decreto, nada. No le dejaron, porque sí que lo quería una de sus subsecretaria, era un objetista, pero no pudo hacerlo. No hubo en España derecho a aborto, lo hubo en Cataluña, exactamente. Y el antecedente de todo esto son unas clínicas donde podía accederse a métodos anticonceptivos, incluso al aborto. ¿Desde cuándo? ¿Año 4, año 5, año 6? Es una vía que no todos los libertarios defienden, ¿eh? Hubo alguna minoría de puestos, porque veían, dice, bueno, esto va a disminuir la fuerza de la lucha. No, no, lo que tiene que haber es que la mujer determine sus condiciones de maternidad, ella sola. Y por tanto, entonces lo que es eugenesia, la revolución eugénica, es salud y medios para la mujer y para el niño, que no tiene nada que ver con lo que luego aparece con los nazis y lo que aparece en los años 50 en Estados Unidos con la ultraderecha, no tiene nada que ver. Es otra cosa, lo que pasa es que, claro, la palabra se la quedan ellos con sus malas prácticas, sí, y le dan fama, y entonces ya nadie ha hablado de revolución eugénica. Pero era servicios sanitarios para la mujer, para el embarazo, para el no embarazo cuando no se quería, y para la atención al niño. Bueno, el término es precisamente el neomalthusianismo, ¿no? O la eugenesia aplicada desde el punto de vista, digamos, en este caso obrerista. Espero que lo podamos tratar con Álvaro Girón Sierra en breve, precisamente. Porque, gran experto, sí, sí, seguro, porque, que mucho mejor que yo. Porque precisamente el malthusianismo fue una vertiente, pues bueno, bastante, digamos, voy a llamarla conservadora por... Sí, por sí, no, palabras, no, no, más agresiva contra eso, el proletariado. Eso es. Y el neomalthusianismo es el tema de la selección, le da la vuelta, de los mejores, es un... una evasión, pero bueno, el neomalthusianismo es una cosa muy diferente, eso sobre es, todo el que propugna a esta gente, si no, no, es cierto que está degenerando la raza humana, no la raza blanca ni la raza negra, la raza humana, porque las condiciones de vivienda que hemos descrito, de trabajo, de habitabilidad, de barrios, son terribles, las enfermedades infecciosas los machacan, y eso hay que superarlo, eso es lo que le llaman neomalthusianismo, nada que ver con el tema del malthusianismo, es una, claro, un uso igual que el tema de la eugenesia, nada que ver. Son una más una tendencia economicista, el neomalthusianismo, la eugenesia es una tendencia más biológica de transformación, pero nada que ver con el uso de esas palabras. Sí, sí. De hecho, hoy en día cuesta explicarse. Sí, sí, porque precisamente es como el gesto inverso, ¿no? al malthusianismo o a la eugenesia comúnmente conocida. Bueno, José Vicente, nos vamos a quedar aquí un poco y quizás un poco con esa frase de Isaac Puente, de que precisamente la mejor cura, la mejor medicina, ¿no? Para estas enfermedades, precisamente sea la revolución social, ¿no? Es la... Sí, sí, él decía que la revolución era la terapéutica adecuada. Ayer fui a la visita a mi médico de cabecera, la verdad. Es que no sé por qué. Y es que a veces te da por pensar que algo te funciona mal, cuando la verdad es que me encuentro bien. Me senté ratito en la sala de espera y ojeando una revista me enteré que se acuesta con la gente, pero inmediatamente vino la enfermera. Puede pasar usted, levántate la camisa, respira hondo y dime 33. Esta semana nos hemos centrado en dos ámbitos de la historia de la medicina occidental. La Baja Edad Media, como ese tiempo en el que se va desarrollando cada vez con más claridad la medicina tanto como profesión como cuerpo teórico y práctico, cada vez más claramente identificado. Y por otro lado, nos hemos centrado también en el ámbito sanitario, en el contexto obrero de finales del siglo XIX y principios del XX. Espero que a lo largo de la temporada podamos volver a tratar la historia de la medicina, concretamente la segunda mitad del siglo XIX, como ese momento en que nace definitivamente la medicina occidental moderna. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, un espacio radiofónico dedicado a ese batiburrillo de historia social, historia económica, historia de la ciencia y de las ideas. Volveremos la semana que viene.